Capítulo 29 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 29. Fin de los amores del fantasma. Aquí termina el relato, escrito, que me ha dejado el persa. A pesar del horror de una situación que parecía condenarlos definitivamente a muerte, el vizconde de Chagny y su compañero fueron salvados por la abnegación sublime de Cristina Daae. Y yo he sabido todo el resto de la aventura por mismo Daroga. Cuando fui a verle, seguía viviendo en el mismo cuartito de la calle de Rívoli, enfrente de las Tullerías. Estaba muy enfermo, y fue preciso todo mi ardor de historiador al servicio de la verdad para decidirle a recordar conmigo el increíble drama. Su antiguo criado Darío seguía sirviéndole y fue quien me condujo hasta él. El daroga me recibió al lado de la ventana que daba al jardín y sentado en un amplio sillón en el que trataba de erguir su busto que no había carecido de belleza. Nuestro persa seguía teniendo sus ojos magníficos, pero su pobre cara estaba muy ajada. Se había hecho afeitar enteramente la cabeza, que llevaba cubierta de ordinario con un gorro de astracán, y estaba vestido con una amplia opalanda, muy sencilla, en cuyas mangas se entretenía inconscientemente en dar vueltas a los pulgares. Su mente permanecía muy lúcida. No podía recordar las antiguas angustias sin sentir alguna fiebre, y le arranqué a retazos el fin sorprendente de esta extraña historia. A veces se hacía de rogar largo tiempo para responder a mis preguntas, y otras, exaltado por sus recuerdos, evocaba espontáneamente delante de mí, con un relieve lleno de interés, la imagen espantosa de Eric y las horas terribles que el vizconde y él habían pasado en la casa del lago. Había que ver el estremecimiento que le agitaba cuando me pintaba su despertar en la cámara Luis Felipe, después del drama de las aguas. Al abrir los ojos, se había encontrado echado en una cama. El vizconde estaba acostado en un sofá, al lado del armario del espejo. Un ángel y un demonio velaban por ellos. Después de los espejismos e ilusiones de la cámara de los suplicios, la precisión de los detalles burgueses de aquella piececita tranquila parecía trastornar aún la mente del mortal bastante temerario para aventurarse en aquel dominio de la pesadilla viviente. Aquella cama de madera, aquellas sillas de caoba barnizada, aquella cómoda y aquellos cobres, el cuidado con que se habían puesto en los respaldos de las butacas unos cuadrados de puntillas a gancho, el reloj de sobremesa y a cada lado de la chimenea los cofrecillos de apariencia inofensiva. Y en fin, aquel estante lleno de conchas marinas, de acericos, de barcos de nácar y un enorme huevo de avestruz, y todo alumbrado discretamente por una lámpara de pantalla puesta sobre un velador. Todo aquel mueblaje era de una fealdad casera tan pacífica, tan razonable, en el fondo de los fosos de la ópera, que desconcertaba la imaginación más que todas las fantasmagorías pasadas. Y la sombra del hombre de la máscara en aquel cuadro honesto y limpito resultaba más formidable. Esa sombra se inclinó hasta el oído del persa y le dijo en voz baja: «¿Estás mejor, daroga? ¿Miras mis muebles? Es todo lo que me queda de mi pobre, miserable madre». Díjole otras cosas que el persa no recordaba, pero, y esto le parecía muy singular, tenía el recuerdo preciso de que durante aquella visión anticuada de la cámara Luis Felipe hablaba solo Eric. Cristina Daae no decía palabra y se movía sin ruido como una hermana de la caridad que ha hecho voto de silencio. Llevaba en la mano una taza de cordial o de humeante té, y el hombre de la máscara se la cogía para dársela al persa. El vizconde seguía durmiendo. Eric dijo vertiendo un poco de ron en la taza del daroga: «Ha vuelto en sí mucho antes de que pudiéramos saber si usted estaría vivo todavía un día, daroga. Va muy bien. Está durmiendo. No hay que despertarle. Eric salió un momento y el persa, incorporándose sobre un codo, miró alrededor. Vio sentada en el rincón de la chimenea la blanca silueta de Cristina Dae. Le dirigió la palabra, la llamó, pero estaba aún muy débil y volvió a caer en la almohada. Cristina se acercó a él, le puso la mano en la frente y se alejó. Y el persa recordaba que al alejarse no tuvo ni una mirada para el vizconde que dormía tranquilamente. La joven se volvió a sentar en su butaca, al lado de la chimenea, silenciosa como una hermana de la caridad que ha hecho voto de silencio. Eric volvió con unos frasquitos que puso encima de la chimenea, y muy bajo aún, para no despertar al vizconde, dijo al persa después de haberse sentado a su cabecera y de haberle tomado el pulso. Ahora están ustedes salvados los dos, y pronto voy a conducirlos a la superficie de la tierra para complacer a mi mujer. Después de lo cual se levantó, sin más explicación, y volvió a desaparecer. El persa miraba ahora el tranquilo perfil de Cristina Dae bajo la lámpara. Estaba leyendo un librito de canto dorado con aspecto de libro religioso, La Imitación. Tiene de esas ediciones. Y el persa tenía aún en el oído el tono natural con que Eric había dicho: para complacer a mi mujer. Muy bajito, el daroga llamó otra vez, pero Cristina debía de leer muy lejos porque no contestó. Volvió Eric, hizo beber al daroga una poción, después de recomendarle que no hablase a su mujer ni a nadie, porque eso podía ser muy peligroso para la salud de todo el mundo. Desde ese momento, el persa recuerda aún la sombra negra de Eric y la silueta blanca de Cristina, que se deslizaban hacia él y hacia el vizconde. El persa estaba todavía muy débil, y el menor ruido, la puerta del armario que se abriese, le daba dolor de cabeza. Después se durmió como el vizconde. Esta vez ya no debía despertarse más que en su casa, cuidado por su fiel Darío, el cual le hizo saber que en la noche anterior se le había encontrado en la puerta de su casa, donde había debido de ser transportado por un desconocido, que había tenido cuidado de llamar antes de alejarse. En cuanto el daroga recobró las fuerzas y la responsabilidad, envió a pedir noticias del vizconde a la casa de su hermano. Le respondieron que el joven no había aún aparecido y que el conde Felipe había muerto. Se había encontrado su cadáver en la orilla del lago de la Ópera, por la parte de la calle de Scribe. El persa recordó la misa fúnebre a que había asistido detrás de los muros de la Cámara de los Espejos y no dudó del crimen ni del criminal. Conociendo a Eric, reconstituyó sin trabajo el drama. Después de haber creído que su hermano se había llevado a Cristina Dae, Felipe se precipitó en su busca por el camino de Bruselas, en el que sabía que todo estaba preparado para aquella aventura. No habiendo encontrado a los jóvenes, había vuelto a la ópera, había recordado las extrañas confidencias de Raúl sobre su fantástico rival, y había sabido que el vizconde había intentado penetrar en los fosos del teatro, y en fin, que había desaparecido dejando el sombrero en el cuarto de la diva, al lado de un estuche de pistolas. Y el conde, que no dudaba ya de la locura de su hermano, se había lanzado tras él en aquel infernal laberinto subterráneo. Hacía falta más a los ojos del persa para que se encontrase el cadáver del conde en la orilla del lago, donde velaba la sirena de Eric, esa portera del lago de los muertos. El persa, pues, no vaciló. Espantado por aquel crimen y no pudiendo permanecer en la incertidumbre acerca de la suerte definitiva del vizconde y de Cristina, se decidió a decírselo todo a la justicia. Ahora bien, la instrucción del asunto había sido confiada al juez Faure, y el persa se fue a llamar a su puerta. Puede suponerse de qué modo un espíritu escéptico y vulgar, lo digo como lo pienso, y nada preparado a semejante confidencia, acogió la declaración del daroga. Este fue tratado como un loco. y el persa, desesperando de hacerse nunca oír, se puso a escribir. Puesto que la justicia no quería su testimonio, la prensa se apoderaría de él acaso, y acababa un día de terminar la última línea del relato que he reproducido textualmente, cuando Darío le anunció que un extraño, que no había querido decir su nombre y al que era imposible ver la cara, había declarado que no se marcharía hasta que hubiese visto al daroga. El persa, presintiendo inmediatamente quién era el visitante, ordenó que pasase. El daroga no se había engañado. Era el fantasma. Era Eric. Parecía presa de una extremada debilidad y se apoyaba en la pared como si temiera caerse. Quitóse el sombrero y mostró una frente de una palidez de cera. El resto de la cara estaba oculto por la careta. El persa se puso en pie delante de él. «Asesino del conde Felipe, ¿qué has hecho de su hermano y de Cristina Dae?» Al oír este formidable apóstrofe, Eric vaciló. Se quedó un instante en silencio, buscó una butaca y se dejó caer dando un profundo suspiro. Y allí dijo en cortas frases falto de aliento. «Daroga, no me hables del conde Felipe. Estaba muerto ya cuando salí de la casa, cuando cantó la sirena, en un accidente, en un triste y lamentable accidente». «Mientes», exclamó el persa. Eric inclinó la cabeza y dijo: «No vengo aquí para hablar del conde Felipe, sino para decirte que me voy a morir». «¿Dónde están Raúl de Chagny y Cristina Dae?» «Me voy a morir». «Raúl de Chagny y Cristina Dae». «De amor, daroga. Me voy a morir de amor. Así es. La amaba tanto. Y la amo aún, daroga, puesto que de eso muero. Si supieras qué bella estaba cuando me permitió besarla, viva, por su salvación eterna. Era la primera vez, daroga, la primera vez que besaba yo a una mujer. Sí. Viva, la he besado viva, y estaba tan bella como una muerta». El persa se levantó y se atrevió a tocar a Eric. «¿Me dirás al fin si está viva o muerta?» dijo sacudiéndole el brazo. «¿Por qué me sacudes así?» respondió Eric con esfuerzo. «Te digo que soy yo quien va a morir. Sí, la he besado viva». «¿Y ahora está muerta?» «Te digo que la besé así, en la frente, y ella no retiró su frente de mi boca. Ah, es una honrada joven. En cuanto a estar muerta, no lo creo, aunque esto ya no es cuenta mía. No, no, no está muerta. Y que yo no sepa que alguien le ha tocado un pelo de su cabeza. Es una buena y honrada joven, que te ha salvado la vida por añadidura, daroga, en un momento en que yo no hubiera dado 5 céntimos por ella. La verdad era que de ti nadie se ocupaba. ¿Por qué estabas allí con aquel pobre joven? Tú ibas a morir sin saber por qué. Palabra, ella me suplicaba por su joven, pero yo le respondía que habiendo vuelto el escorpión por su propia voluntad, me había yo convertido en su novio y no tenía ella necesidad de dos, lo que era muy justo. En cuanto a ti, no existías ya, te lo repito, e ibas a morir con el otro novio. Solamente, escucha bien, como gritabais como condenados a causa del agua, Cristina vino a mí, con sus hermosos ojos muy abiertos, y me juró por su salvación eterna que consentía en ser mi mujer sin matarse. Hasta entonces, en el fondo de mis ojos, había yo visto siempre a mi mujer muerta. Era la primera vez que la veía viva. Era sincera. No se mataría. Trato concluido. Medio minuto después, todas las aguas habían vuelto al lago y te estaba yo tirando de la lengua porque creí, daroga, que no lo contabas. Por fin todo se arregló. Estaba convenido que debía llevaros a vuestra casa en la superficie de la tierra. En fin, cuando me desembarazasteis la cámara Luis Felipe, volví a ella solo. ¿Qué habías hecho del vizconde de Chagny? Interrumpió el persa. Ya comprendes, Daroga, que a él no iba a llevarle así en seguida a la superficie de la tierra. Era un rehén, pero no podía tampoco tenerle en la morada del lago a causa de Cristina. Así es que le encerré muy cómodamente y le encadené con gran limpieza. El perfume de Macenderán le había puesto blando como un guante en la cueva de los comuneros, que está en la parte más desierta de la más lejana cueva de la ópera, debajo del quinto foso, a donde nunca va nadie y desde donde podía hacerse oír. Me quedé muy tranquilo y volví al lado de Cristina, que me estaba esperando. Al llegar a esta parte de su relato, parece que el fantasma se levantó tan solemnemente que el persa, que había vuelto a colocarse en su butaca, tuvo que levantarse también, como obedeciendo al mismo movimiento y sintiendo que era imposible permanecer sentado en tan solemne momento, y según me dijo el persa mismo, se quitó el gorro de astracán, aunque tenía la cabeza afeitada. «Sí, me estaba esperando», siguió diciendo Eric, que se puso a temblar como una hoja, pero a temblar con verdadera emoción. «Me estaba esperando en pie, viva, como una verdadera prometida, viva. Y cuando me adelanté, más tímido que un niño recién nacido, ella no se escapó. No, no, se quedó y me esperó. Y hasta creo, Daroga, que un poco, no mucho, pero un poco, me presentó la frente como una prometida viva. Y yo la besé. Yo, y no estaba muerta. Y se quedó tranquilamente a mi lado después de besarla. Mi madre Daroga, mi pobre y miserable madre, no quiso nunca que yo la besase. Se escapaba, arrojándome mi máscara. Ninguna mujer jamás, jamás. ¡Ah! Entonces tú comprendes, ante tamaña felicidad, lloré, y caí temblando a sus pies, y se los besé llorando. Tú también lloras, Daroga. Y el ángel lloró. Al contar estas cosas, Eric sollozaba, y el persa, en efecto, no podía contener las lágrimas ante aquel hombre enmascarado, que sacudido por terribles espasmos se llevaba las manos al pecho y rugía de dolor y de enternecimiento. ¡Oh, Daroga! Sentí que corrían sus lágrimas por enfrente. Eran cálidas y dulces, y sus lágrimas corrían por todas partes bajo mi máscara, e iban a mezclarse con las mías en mis ojos, y corrían hasta mi boca. Escucha, Daroga, escucha lo que hice. Me arranqué la máscara para no perder ni una sola de sus lágrimas, y ella no huyó, y no está muerta. Siguió viviendo y llorando conmigo. Hemos llorado juntos. Señor del cielo, me has dado toda la felicidad del mundo. Eric cayó sollozando en la butaca, y el persa se precipitó hacia él, pero el fantasma le detuvo con un ademán. No, no voy a morir enseguida, pero déjame llorar. Al cabo de un instante, el hombre de la máscara siguió diciendo: Oye, Daroga, oye bien esto. Cuando estaba a sus pies, oí que decía: Pobre, desgraciado Eric, y me cogió la mano. Ya no fui más, como comprendes, que un pobre perro pronto a morir por ella, como te lo digo, Daroga. Figúrate que tenía yo en la mano un anillo de oro que le había dado, que ella había perdido y que yo había encontrado. Una alianza. Se lo puse en la manita y le dije: Toma, toma eso, para ti y para él. Será mi regalo de boda, el regalo del pobre y desgraciado Eric. Sé que le amas a ese joven. No llores. Ella me preguntó con voz muy dulce qué quería decir, y entonces le hice comprender, y ella comprendió en seguida que yo no era para ella más que un pobre perro dispuesto a morir, pero que ella podía casarse con el joven cuando quisiera, porque había llorado conmigo. Oh, Daroga, puedes pensar que cuando le decía esto estaba cortando tranquilamente mi corazón en cuatro pedazos, pero había llorado conmigo y había dicho: pobre, desgraciado Eric. Era tal la emoción de Eric que tuvo que advertir al persa que no le mirase, porque se ahogaba y estaba en la necesidad de quitarse la máscara. El daroga fue a la ventana y la abrió con el corazón henchido de piedad, pero teniendo cuidado de fijarse en los árboles de las Tullerías para no ver la cara del monstruo. Fui, continuó Eric, a libertar al joven, y le dije que me siguiese a buscar a Cristina. Delante de mí se abrazaron en la cámara Luis Felipe. Cristina tenía mi anillo, y le hice jurar que, cuando yo estuviera muerto, iría una noche por el lago de la calle de Scribe a enterrarme con gran secreto con el anillo. Le dije cómo hallaría mi cuerpo y lo que tenía que hacer. Entonces Cristina me besó a su vez en la frente. No mires, Daroga. Aquí, en mi frente. No mires, Daroga. Y se marcharon los dos. Cristina ya no lloraba, pero sí lloraba. Daroga, Daroga, si Cristina cumple su juramento, volverá muy pronto. Y Eric se calló. El persa no le hacía ya pregunta alguna. Estaba enteramente tranquilo sobre la suerte de Cristina y del vizconde, y nadie de la raza humana, después de haberle oído aquella noche, hubiera podido poner en duda la palabra de Eric que lloraba. El monstruo se puso la máscara y reunió las fuerzas para dejar al daroga, anunciándole que cuando sintiera su fin próximo, le enviaría para darle las gracias por el bien que le había hecho en otro tiempo, lo que había más querido para él en el mundo, los papeles de Cristina, que ésta había escrito para Raúl en los momentos de esta aventura, y que había dejado a Eric, así como unos objetos que procedían de ella, dos pañuelos, un par de guantes y un lazo de zapato. Respondiendo a una pregunta del persa, Eric le dijo que los dos jóvenes habían resuelto ir a buscar un sacerdote en el fondo de alguna soledad en la que ocultarían su dicha, y habían topado con ese designio, la estación del norte del mundo. En fin, Eric contaba con el persa para que enseguida que hubiese recibido las reliquias y los papeles prometidos, anunciase su muerte a los jóvenes. Para ello, debía pagar una línea en los anuncios necrológicos del periódico La Época. El persa acompañó a Eric hasta la puerta de su casa, y Darío le fue sosteniendo hasta la acera. Un coche de alquiler le estaba esperando. Eric montó en él, y el persa, que se había puesto en la ventana, le oyó decir al cochero: al terraplén de la ópera. El coche se hundió en la noche. El persa había visto por última vez al pobre, desgraciado Eric. 3 semanas después, el periódico La Época publicaba este anuncio necrológico: Eric ha muerto. Fin del capítulo 29.